¿Qué más? No sé qué más puedo decirte. Tú sabes ya muchas más cosas que yo. Querrás esperarte que sea.